La última sesión que tuvimos, cerramos el pensamiento a la altura del siglo segundo después de Cristo. Merece la pena, antes de empezar hoy, hacer un pequeño resumen, una pequeña revisión de cómo era la situación del mundo, no solo del cristianismo, que es de lo que estamos hablando, sino en general del mundo, en ese momento. Por lo que ha guiado como tema fundamental nuestras clases, se había llegado a una situación en la que, por una parte, la acumulación de tensiones económicas habían llevado al imperio a una situación de inestabilidad que en los mismos inicios del siglo III se precipitará hacia una crisis general. Y por otra parte, el cristianismo había accedido a unas cotas sociales y doctrinales que me gustaría resumir en unas pocas frases, ¿no? De una parte, se puede hablar de que en sus sucesivas confrontaciones con la paideia griega, por un lado, y con la gran tentación, ¿no? La gran aparición del siglo II, que es el gnosticismo, el cristianismo ha tenido que generar una doctrina ambigua, una doctrina que de una parte incorpora buena parte de las tesis gnósticas, como se ve sobre todo en Clemente de Alejandría, al que dedicamos, cosa que es inhabitual en las explicaciones generales y menos todavía en las historias de la filosofía, ¿no? Y dedicamos nosotros una atención un poco particular porque es el último momento, finales del siglo II, ¿no? En que el cristianismo está, como un gran laboratorio de ideas, está tratando de generar una doctrina que en buena parte sigue enraizada en sus orígenes, pero en buena parte también, y sobre todo la más decisiva, está tratando de adaptarse, ¿no? A la situación, al estado de cosas del mundo. Bueno, lo más interesante de todo este asunto es que en ese marco de la segunda mitad del siglo II, en que el cristianismo pues tiene que pugnar con las polémicas a la que le lleva el paganismo, por ejemplo, de un Celso o del platonismo medio en general, de un Plutarco, etc. Y por otra parte tiene que encontrar un espacio que de alguna forma recoja, pero de otra forma reelabore el gnosticismo. Se llega a una situación, como digo, repito, ambigua, equívoca, en la que el cristianismo se ve compulsado a, de una parte, propiciar sus signos de identidad específicos, pero de otra parte, a moldarse, a acoplarse a la situación del mundo que le rodea. Y ese conjunto de circunstancias, esas coordenadas precisas, ¿no? La que lleva a ese movimiento, a esa move, ¿no? Esencial para el triunfo del cristianismo, que es adoptar la posición de una paideia, de una educación, ¿no? Para el imperio. Este va a ser un gesto que en modo alguno va a estar libre de polémicas o va a estar libre de controversias. De hecho, pues bueno, finalmente el cristianismo tendrá que ganarse a pulso su capacidad de orientar la educación imperial, ¿no? Lo conseguirá, como vamos a ver hoy, ¿no? Pero ahí es donde se juega realmente. Es decir, el hecho de que el cristianismo sea extraído de una mera presencia de una religión que en general, en esta época de la antigüedad, surgen a montones, las hemos estudiado aquí, las hemos visto aquí, ¿no? Para convertirse realmente en un instrumento al servicio de la educación ciudadana. En esa transformación, en ese giro, en esa torsión, ¿no? Es donde está, a mi juicio al menos, la clave fundamental del éxito del cristianismo. Bueno, en esa torsión se ponen en marcha un conjunto repito una vez más, equívoco, de elementos que bueno, que que se presentan en los inicios del siglo III, que es exactamente lo que vamos a empezar a estudiar hoy, ¿no? Y donde realmente se fragua finalmente el destino de la antigüedad y en cierta medida el destino de Occidente, una doctrina, una sistematización de la doctrina cristiana que se presenta bajo los valores de la paideia, ¿no? Es decir, bajo la forma de una educación al servicio del Estado o al servicio de la sociedad. Y en esa forma de educación, pues los tres elementos fundamentales que hemos estudiado en las sesiones anteriores y que ahora quisiera sistematizar como punto de partida de lo que hoy nos toca estudiar, hay, digo, tres elementos fundamentales que son los siguientes. En primer lugar, la variación de la doctrina cristiana hasta llegar a un proceso de divinización de Cristo. Es necesario comprender que este proceso por el que Cristo es divinizado es un proceso de ajuste o de acoplamiento a las conformaciones religiosas generales, ¿no? de la época. Sus orígenes, sus raíces, ni son enteramente discordantes de las doctrinas cristianas más primarias, ni son tampoco justificables por entero desde el punto de vista de estas últimas. Hay ciertamente una tradición en favor de este elemento de la divinización de Cristo que puede ser traído como justificador de su propia presencia, pero hay también un montón de indicaciones o de síntomas de que, bueno, el cristianismo podría haber derivado hacia otras presentaciones. La presentación de la cristología, del cristianismo como una cristología, es finalmente un movimiento, un juego que ajusta al cristianismo a una expectativa de la antigüedad, ¿no? Es decir, que pone al cristianismo en la senda, en el mecanismo de las religiones que están por la misma época, pues tratando de producir sistemas o discursos de la consolación. Hoy lo vamos a ver con mucha más exactitud, ¿no? Sobre la base de unos discursos que son mucho más helénico-orientales que judíos, ¿no? Para la tradición judía este es un elemento extraño y además escandaloso. Para la tradición helénico-oriental, de los dioses que mueren y resucitan, de los dioses que desde este punto de vista son puestos a disposición de una esperanza, hoy hablaremos mucho de eso, ¿no? De una esperanza escatológica más que mesiánica, ¿no? Pues constituye, digamos, una de las fibras, de los elementos, de las retículas, ¿no? Que pueden explicar el mundo. En segundo lugar, a finales del siglo II, la Iglesia ya se ha organizado como una institución. Precisamente por eso puede engendrar todo un modelo de paideia, porque ya tiene un sistema de provisión jerárquica que asigna roles y que es capaz de crear instituciones en este sentido. Es decir, que el movimiento por el que el cristianismo se termina acoplando al sistema institucional romano imperial, ¿no? Es muy fuerte en la segunda mitad del siglo II y de hecho, pues, de manera todavía clandestina, todavía no oficial o por lo menos no transparente, pues la Iglesia se organiza bajo la forma de los episcopados, que en general llegan a los límites de las provincias romanas, y en forma de la creación, de la constitución de escuelas dentro de esos ámbitos episcopales. Nosotros conocemos, y el hecho de que yo concediera tanta importancia a Clemente de Alejandría, que es una importancia puramente funcional, no doctrinal, ¿no? Es porque nosotros conocemos muy bien la escuela de Alejandría, ¿eh? Conocemos bastante bien, la conocemos desde sus orígenes, en Panteno, un estoico reconvertido, etc. Y bueno, pues terminará hasta Orígenes, seguirá su curso hasta la construcción del elemento que terminará por definir el cristianismo, que es el elemento teológico. Pero lo que intento en este breve resumen señalar es fundamentalmente que esa institucionalización se hace posible porque el cristianismo adopta una configuración eclesial, o sea, una configuración político-eclesiástica o político-comunitaria, ¿no? Y por otra parte, la adaptación del mensaje cristiano, en tercer y último lugar dentro de este rápido balance, su acoplamiento al discurso general de la paideia, imperial, es decir, al discurso del eclecticismo. Finalmente, el cristianismo va a presentar sus dispositivos doctrinales dentro de un marco que en realidad tienen en su base el eclecticismo y lo que este eclecticismo presupone en el mundo antiguo, es decir, la exclusión del escepticismo y del epicureísmo, y por el contrario la aceptación que es una aceptación casi, digamos, receptacular, es decir, el receptáculo platónico en el que es capaz de convivir también pues el estoicismo o el aristotelismo, entendido en una forma que da la primacía al pensamiento platónico. Todo esto tiene mucha importancia de cara a la configuración final, que es la que vamos a tratar de establecer en esta última secuencia que nos queda ahora por estudiar. Bueno, lo que ocurre, lo que verdaderamente importa comprender, es que la mitad del siglo II, que presencia este ascenso del cristianismo tal como lo estoy presentando, acumula tal cantidad de tensiones que en los mismos inicios del siglo III, más o menos en torno a 220 o 215, ¿no?, pues estalla en forma de una crisis general. Esta es una crisis histórica, es una de las crisis que mejor conocemos del mundo antiguo. Es una crisis que voy a tratar de describir ahora y que ha dejado una enorme cantidad de huellas, de presencia, ¿no?, en documentos históricos, de forma que sobre esta crisis, sobre la matriz de esta crisis, se ve, se percibe, ¿no?, los movimientos que cada una de las partes que forman esta especie de drama histórico que estoy tratando de describir, pues ejerce su papel, ¿no?, ejerce su función. Bueno, la segunda mitad del siglo II es un tiempo, expresa un periodo en el que pasan estas tres cosas de una gran importancia. La primera de todos. El Imperio Romano llega a su límite geográfico. No hay más tierras que conquistar. O, dicho de otra manera, el esfuerzo de la conquista de nuevas tierras se manifiesta imposible de acuerdo con la capacidad del propio ejército romano y de los recursos del Imperio Romano. Todavía dicho de otra manera, por decirlo, en fin, dentro de los marcos de una historiografía del tipo de los Anales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Petit, en ese gran libro que es El fin del mundo antiguo. Que el Imperio Romano llegue a su límite territorial quiere decir que la cuenca mediterránea no da más de sí. Por consiguiente, bueno, a finales del siglo II está definitivamente configurado el limes, la frontera del imperio. ¿Por qué esta primera constatación es históricamente muy importante? Pues porque a finales del siglo II el sistema económico sobre el que, si se quiere decir de una manera un poco más marxista, ¿no?, el modo de producción del Imperio Romano llega a su final. Este modo de producción es fundamentalmente esclavista. Y el esclavismo se sostiene sobre la base de poder incorporar nuevas tierras, ¿no? Es decir, no hay más formas de incorporar esclavos a la producción que a través de nuevas conquistas o a través del fenómeno que es muy general en el Mediterráneo de la piratería. Y si tú, bueno, pues pescas, asaltas un barco, pues la dotación entera pasa a ser esclavo, etc. Pero eso, desde el punto de vista de la población, es un número menor. Lo verdaderamente importante es, pues, bueno, llegar a hacer cosas como la que hace el último de los grandes emperadores conquistadores, como es Trajano, bueno, pues coge la Dalmacia entera, eso aporta una inmensa cantidad de mano de obra. que el imperio llegue a un limes, a una frontera definida, ¿no? Que no pueda avanzar más allá, que sus recursos no den capacidad para nuevas conquistas. O todavía dicho de otra manera, que el imperio romano pase a ser una estructura agresiva y conquistadora, pase a ser una estructura política defensiva, ¿no? Significa que el aporte de mano de obra esclavista desaparece, se limita, queda severamente limitado. Y eso, pues, provoca unas tensiones importantes que son sobre todo de dos órdenes de cosas. En primer lugar, para sostener la producción es totalmente imprescindible una transformación en la base social de este modo de producción. Y bueno, pues esto está perfectamente estudiado, es decir, está reflejado en nuestras fuentes de manera... Por eso digo que esta es una de las crisis que mejor conocemos del mundo antiguo, probablemente la que mejor conozcamos, ¿no? Efectivamente, se transfiere el sistema esclavista a un sistema distinto, que es el sistema de los colonos. Es decir, aquellos que en régimen de libertad, siendo hombres libres, no siendo esclavos, por lo tanto, se hacen repartos de tierra en régimen de arrendamiento y se les deja que cultiven esa tierra a cambio de una buena parte, de una parte importante de los bienes o de las cosechas que pueden obtener. Y este es un proceso, en primer lugar, lento y, en segundo lugar, lo suficientemente dramático, por decirlo así. Hay que sustituir mano de obra esclavista por mano de obra colonizada como para que la economía imperial, pues, encuentre una limitación, deje de poder expandirse. Sencillamente, la mano de obra de los colonos sustituye y el régimen de dificultad a la mano de obra esclavista. Es un proceso que no es de un día para otro, es un proceso que tarda, pero que en general manifiesta, pues, un cierto refrenamiento, un cierto final en el mecanismo que ha llevado a la constitución y expansión del imperio. Si se dice, si se acepta que en torno a la segunda mitad del... A la mitad del siglo II, el imperio romano ha llegado a su máxima configuración, la lenta transformación de las estructuras sociales de un régimen esclavista a un régimen de colonato, a un régimen, por tanto, de asignación a la tierra de determinadas partes poblacionales que trabajan la tierra a cambio, en régimen de libertad más o menos, ¿no?, a cambio de transferir parte de las rentas a los legítimos propietarios, pues establece una realidad diferente. Esta realidad diferente, la realidad de una estructura que empieza a producir el fenómeno de la gleba, el fenómeno del ser humano vinculado a la tierra y atado a unas condiciones por virtud de las cuales, para poder labrar la tierra y obtener frutos, tiene que obtener créditos, de manera que lo vincula en relaciones personales, ¿no?, a los propietarios, constituye una transformación de tal magnitud que realmente el imperio empieza a tener una fisonomía diferente. Ahora bien, si este es un dato importantísimo, todavía lo es más el hecho de que, toda vez que la frontera se define, se determina, toda vez que resulta un problema defender esos territorios fronterizos, ¿no?, y que se asignan contingentes poblacionales a la promoción de riqueza en esas zonas, ¿no?, la eliminación, por lo tanto, del carácter expansivo del imperio y su sustitución por un elemento defensivo, hace que la presión exterior sobre esas fronteras crezca infinitamente, o crezca de manera muy notable, de manera muy, muy perceptible. Bárbaros ha habido siempre, pero el escenario cambia rotundamente cuando el que está dentro del imperio tiene ejércitos que aportar para seguir expandiéndose, a cuando lo que ocurre es que aparecen murallas, ciudades amuralladas, ciudades defensivas, ¿no?, para no solo no expandirse, sino defenderse. Bueno, pues a principios del siglo III lo que ocurre es que las transformaciones sociales de las que estoy hablando y la transformación del imperio de ser un imperio expansivo en un imperio defensivo hace que la presión de los pueblos que están más allá de esas fronteras crezca. Y crece en una forma que para nosotros, personas que vivimos ya el siglo XXI, no nos puede resultar extraña. En cierto modo hay casi unas invariantes antropológicas en todo eso, ¿no? De una parte, el imperio se muestra como un lugar muy rico, es decir, como un lugar que es susceptible de envidia para todo aquel que esté fuera, ¿no? Pero por otra parte empieza a mostrarse claramente como un lugar muy débil. Es decir, como un lugar en la que la presión demográfica es eficaz sencillamente porque la capacidad de defenderlo o porque los elementos que determinan la propia cohesión de la estructura social, sobre todo en las zonas fronterizas, empieza a reblandecerse de tal manera que resulta rentable empezar a presionarlo, ¿no? Bueno, esta presión es lo que significa el siglo III. El siglo III comienza, en realidad es los años finales del siglo II, ¿no? Comienza constatando este asunto. Por una parte, la dificultad de seguir generando una economía productiva desde el interior, y por otra parte, la presión cada vez más enérgica, cada vez más firme, cada vez más fuerte del exterior. La transformación de la vida económica, la sustitución de un régimen esclavista por un régimen basado en la asignación de rentatarios, proporciona turbulencias económicas de una gran magnitud. El siglo III se inicia con procesos en el que las grandes inflaciones son seguidas de grandes deflaciones. Es exactamente igual que lo que ocurre en Europa en la segunda mitad del siglo XVI. No hay manera de mantener un sistema monetario estable. La necesidad de contar con numerario lleva a los emperadores a devaluar la moneda una y otra vez, pero estos procesos inflacionarios de fuerte agresividad solo se saldan mediante suspensiones generales de pagos y, por tanto, con procesos deflacionarios subsiguientes que son también de una gran magnitud, de una gran fortaleza. A eso se añade además el que la presión desde el exterior es con mucha frecuencia exitosa y que por lo tanto los emperadores romanos no son capaces de defender simultáneamente las fronteras orientales y las fronteras occidentales. Hay momentos en este periodo que ahora vamos a estudiar en el que buena parte del imperio, sobre todo por ejemplo las Galias o por ejemplo las zonas más orientales, están en manos de otras personas que ya no son los emperadores, ¿no? Con los que a veces se llega a acuerdos mediante pagos de tributos o mediante pagos de rescates y a veces pues se les hace la guerra, ¿no? En general, la estabilidad proporcionada por la estructura política imperial quiebra, ¿no? Y, por lo tanto, se llega a una situación de inestabilidad cuyo máximo ejemplo, cuya manifestación más obvia es la anarquía militar. En realidad, todo el Imperio Romano hasta este momento ha significado un difícil equilibrio entre esto es lo que en realidad significa el Principado, ¿no? Entre el Senado, que representa a las clases terratenientes, a los grandes propietarios, ¿no? Y el Princeps, que finalmente es el que gobierna el régimen imperial, ¿no? Con el acuerdo del Senado. Bueno, el siglo III, bueno, lo que conoce es la suspensión de este sistema. Llega un momento en que los militares únicos responsables de la defensa del imperio no quieren tener que ver con compromisos con el Senado. De manera que el siglo III, al mismo tiempo que experimenta una diferenciación en la base social y económica del imperio, en medio, insisto, de grandes turbulencias monetarias y económicas en general, conoce también un proceso de modificación estructural de la política imperial, ¿no? Del régimen del Principado, que se sostiene de manera variable con crisis profundas, ¿no?, a lo largo del siglo III, pues genera o va generando un tipo de organización política diferente, que es lo que en nuestras fuentes se llama el dominado, ¿no? La historia del dominado es la historia de la creación de una monarquía absoluta. Los emperadores romanos hasta ese momento han vivido en el difícil equilibrio entre el Senado y el Ejército. La anarquía militar, la quiebra del sistema del Principado, lo que implica es la desaparición de la institución estable del imperio. El siglo III amanece exactamente con el hecho de la multiplicidad de emperadores, emperadores que se suceden locamente unos a otros, sencillamente porque son asesinados por las propias legiones que los ponen y los quitan. Hay todo un periodo que equivale al centro del siglo III, que es el que se ha llamado de los emperadores ilirios, de los cuales quizá el más brillante, el que más estabilidad logra poner y el que en general tiene una capacidad de organizar mejor el imperio, es Aureliano, pero que es también el que de una manera más neta y más clara elimina, digamos, todo pacto de negociación con el Senado, toda ambientación de persistencia, por así decirlo, de una sociedad civil organizada institucionalmente, en la forma del patriciado. No, que nadie piense que estamos hablando aquí de representaciones más o menos democráticas, sino de un patriciado, y que sustituye este sistema por un sistema imperial totalitario, por un sistema imperial absoluto, ¿no? Bueno, la obra de los emperadores ilirios es precisamente esto: transformar el imperio desde el principado al dominado. Y el dominado es la imagen de un Estado que finalmente ya se retroalimenta a sí mismo y que impone el poder por la fuerza de las armas. Es decir, es una eliminación de las políticas basadas en el interés económico por el predominio de la única institución capaz de estabilizar de manera más o menos estable el imperio, que es el ejército. Bueno, además del siglo III, pues es un siglo que provoca grandes sufrimientos sociales. Es decir, los procesos inflacionarios y deflacionarios a lo que dan lugar es a una masa inmensa de gente sin trabajo, gentes que vagan por las ciudades, que mendigan, ¿no?, sin tener ninguna actividad económica realizable. Es una época en que, por otra parte, el imperio es castigado por las pestes, ¿no?, y por las continuas, ya lo he dicho antes, agresiones del exterior, ¿no? Hay que negociar con tribus bárbaras, hay que luchar contra los persas. La presión del reino persa es muy importante, ¿no?, y bueno, pues algunos emperadores sucumben justamente en el intento de luchar contra la presión oriental. Es la toma de conciencia de que la magnitud territorial del imperio no se puede sostener y, por tanto, el momento en que se inician los primeros atisbos de una división entre el occidente y el oriente. Y sobre todo es el momento de las grandes transformaciones administrativas. A partir de Aureliano, en realidad, en el último tercio del siglo III, la reacción que ya presupone la eliminación del Senado y la aparición de la monarquía absoluta se va a saldar fundamentalmente con una fuerte reestructuración del mundo administrativo romano. Por lo tanto, en este siglo que vamos a intentar estudiar ahora, fundamentalmente lo que ocurre es que el imperio romano cambia, muda de ser, de su ser constitutivo. Se convierte en un Estado absoluto. Y eso no pasa en 3 días, y sobre todo no pasa sin grandes sufrimientos, sin grandes angustias, en grandes crisis sociales. El siglo III es el siglo de la crisis. La solución final pues será la que, bueno, un personaje dotado de gran talento administrativo, pero que en realidad sigue los pasos que se han seguido hasta ahora o que se han iniciado en el siglo III, pues iniciará ya al final de este y con expectativas ya sobre el siglo IV una reestructuración completa del imperio. Este es Diocleciano, ¿no? Que concebirá su modificación sobre la base fundamentalmente de una división, ¿no? La división del imperio de Occidente y del imperio de Oriente, De manera que, bueno, pues se compromete con una reforma administrativa que hace que el imperio tenga dos Augustos y dos Césares, y finalmente pues que se llegue a un compromiso que nunca funcionó de todas maneras, según el cual los Augustos se comprometen a no gobernar más de 20 años, son sucedidos por los Césares, que a su vez pasan a ser Augustos y nombran otros dos Césares, etcétera, etcétera. Este sistema, el sistema de la tetrarquía, el sistema que pone en la cabeza a dos personas del mismo nivel, del mismo rango, involucra y consagra la división entre Occidente y Oriente. Y esta división es muy importante, ¿no? Es verdad que a la muerte de Diocleciano se procederá a una reunificación del imperio en el momento de Constantino, que por cierto coincide con el momento del triunfo definitivo del cristianismo, ¿no? Pero es muy provisional y en realidad no logra sobrevivir a la secuencia de emperadores que culmina en Teodosio. Se podría decir que desde la época del último de los Antoninos, que es Caracalla, ¿no?, hasta Constantino, todo el proceso del mundo romano conoce una división en dos, ¿no? Se provoca una ruptura que formará parte de nuestros signos de identidad, que formará parte de la cultura. Y bueno, pues esto implicará también ciertas divisiones respecto del modo de entender la religión y del modo de entender el arte y la sociedad, etcétera, etcétera, en una forma que al final terminará convirtiéndose en decisiva, en irreversible, De manera que, bueno, pues no se debe olvidar, pero yo debo advertir que esta no es una clase de historia, que la obra de Constantino, que es tan importante en el sentido de que bueno, pues presenta, manifiesta con toda claridad, ¿no?, el triunfo del cristianismo y con ello lo que podría ser una base social estable del imperio, es simultánea al propio fracaso, al propio colapso del imperio unificado y a la propia aparición de las dos regiones, de las dos culturas en que se terminará constituyendo la herencia de Roma. Bueno, para este siglo III, así concebido, la necesidad que es simultánea a los esfuerzos de reconstrucción, de restauración de algún mecanismo de cohesión social imperial, dicho de otra manera, a este momento de grandes turbulencias que conllevan análogamente grandes esfuerzos de reconstrucción que a su vez implican modificaciones profundas respecto del significado mismo del Estado, ¿no? Es decir, que presupone la quiebra del principado, la aparición del dominado, la generación de un Estado absoluto, como acabo de decir, se verá inviable y tendrá que ser partido en dos, etcétera, etcétera. A todo este proceso que es simultáneamente de destrucción y reconstrucción, ¿no?, es completamente lógico que genere, que dé lugar, entre otros esfuerzos reconstructivos, también a una reconstrucción de la base ideológica del imperio. Es decir, de igual manera que se trata de nuevo, la obra de Aureliano se manifiesta aquí como la más importante del siglo III, ¿no? De igual manera que se trata de reconstruir las finanzas, de reconstruir una moneda fuerte, de eliminar las tensiones inflacionarias y deflacionarias mediante una política fiscal adecuada, etcétera, etcétera, pues de igual manera se intenta reconstruir el imperio. reconstruir su base ideológica, ¿no? Y es justamente en este punto donde el paganismo hace un esfuerzo decisivo para volver a dar al imperio una base ideológica estable. No se puede entender nada de lo que es el final del pensamiento grecolatino, del pensamiento que escribe en griego al servicio, o en latín, pero más en griego, desde luego, al servicio de la idea de un Estado unitario, no se puede entender sin este escenario de crisis. Y no se puede entender de ninguna de las formas. Quiero decir que todas las presentaciones de lo que ahora voy a hablar, pero que fundamentalmente es el neoplatonismo, que no se hagan cargo de este escenario de crisis histórica, son sencillamente ineficaces, inoperantes, son sencillamente irrelevantes. Irrelevantes. Es decir, es la vieja historia de que el pensamiento pues no tiene nada que ver con la realidad. Y esta es una historia que estas charlas intentan deshacer, intentan desmontar definitivamente. El neoplatonismo no es la aparición de una filosofía nueva. En primer lugar, porque casi no hay novedad desde el punto de vista de sus contenidos. O dicho de otra manera, porque hay una gran novedad, pero que es interna a sistemas repetitivos, ¿no? A sistemas reduplicativos. Por tanto, si no se comprende que entre las operaciones que los emperadores, después de la crisis de la anarquía militar, después de las tensiones entre el Senado, etc., a partir sobre todo de los emperadores ilirios, si no se entiende que entre los esfuerzos que hacen para reconstruir la sociedad, hacer una frontera segura, acabar con el problema oriental, ¿no?, que lleva a tener que muchas veces que aceptar la existencia de un reino tapón, como es el reino de Palmira, ¿no?, y a tener que negociar con él, en muchos de cuyos esfuerzos muere el propio emperador tratando de defender, ¿no? Lo vamos a ver aquí, esto es una de las secuencias vitales máximas de Plotino, ¿no?, el haber acompañado al emperador a defender el imperio, ¿no? ¿Cómo no va a volver con ese encargo específico? Si no se entiende que en este siglo, así descrito, y se podría seguir hablando de ello, ¿no?, la aparición de una última gran filosofía tiene que ver con la necesidad reformista que en general alcanza otros muchos elementos de reestructuración administrativa, financiera, fiscal, etcétera, etcétera, entonces no se entiende nada. Entonces, tan no se entiende nada que todo lo que dice Plotino resulta un enigma, ¿no? ¿Por qué un señor de repente se pone a hablar de la procesión del uno y llegar a la naturaleza y a la materia y todo esto? Pues, que se ha vuelto loco de repente. Tratemos de estudiarlo en esta óptica, que es la óptica adecuada. Y preguntémonos quién es el fundador de la escuela neoplatónica. Bueno, en un sentido material fuerte, o sea, en el sentido de la receptividad, de los efectos, es Plotino, desde luego. Pero Plotino no surge de la nada. Plotino, que había nacido en los albores mismos del siglo III, en 205 exactamente, pues es un intelectual más o menos inquieto que va buscando algo que pueda satisfacer sus inquietudes y termina encontrándolo en una escuela de Alejandría. Alejandría como el gran laboratorio de ideas. La misma Alejandría en que en estas mismas fechas está empezando a funcionar la primera institución de la paideia cristiana, el didascalio. Y allí topa con un personaje, Ammonio Sacas, que ha nacido al final del siglo II y que está tratando de generar o de producir una sistematización completa del pensamiento antiguo que, adoptando como su gestualidad propia, el eclecticismo, ya sabemos por estas por charlas anteriores que esto significa la síntesis de pensamientos que excluyen solamente al escepticismo, ¿no? Al pirronismo y al epicureísmo, siendo todo lo demás, ¿no? Platón, Aristóteles y el estoicismo fundamentalmente objeto de un tratamiento que puede ser común, que puede ser presentado en común, ¿no? Está produciendo una escuela de sabiduría frente a la cual Plotino declara haber encontrado por fin lo que busca. Esto es exactamente lo que busca. Bueno, Plotino permanece de 232 a 243, es decir, nada menos que 11 años, como discípulo de Ammonio Saccas. Y Ammonio Saccas, del que conocemos muy poco, a su vez había conocido al que seguramente en la segunda mitad del siglo II es el pensador más influyente no oficial, que es Numenio de Apamea, que había generado, esto lo vimos en su momento, esa síntesis entre pitagorismo y platonismo. Lo que sabemos de Ammonio Saccas es muy poco, sencillamente que estaba creando un sistema de integración completa de la sabiduría antigua que pareció a Plotino especialmente impactante, ¿no? Que él dice, bueno, estaba buscando, llevo muchos años buscando un maestro, por fin he encontrado el maestro, y allí se queda. En la escuela de Ammonio Saccas coincide con otros cuantos señores, ¿no?, que van a tener influencia en el imperio, es decir, que generarán a su vez escuelas nuevas. Por ejemplo, entre ellos pues estaba Orígenes el Pagano. Orígenes el Pagano es un personaje importante, por lo que luego diré, pero que no tiene nada que ver con el Orígenes cristiano. Sin embargo, el Orígenes cristiano estaba también allí. Nuestras fuentes no son completamente seguras, fundamentalmente dependen de Eusebio de Cesarea, pero me parece que situar a Orígenes, que era mayor que Plotino, era unos 10 años mayor que Plotino, ¿no?, en la escuela de Alejandría y en las cercanías de Ammonio Saccas, es, desde luego, como mínimo, de una alta verosimilitud. Es decir, un cristiano que se acerca, un cristiano que por lo tanto tiene su ámbito de docencia y de magisterio en el Didascalium, pero que sin embargo está con un ojo mirando lo que está ocurriendo en la escuela de enfrente, es de una alta probabilidad. Y no solo por el testimonio de Eusebio, sino también por la propia obra de Orígenes, como veremos aquí, Orígenes el cristiano, ¿verdad? Pues hay el suficiente conocimiento de las tramas mismas de lo que va a ser el neoplatonismo como para pensar que proceden de un elemento común, ¿no? Bueno, pero no solo estos dos, está también Longino. Longino es el autor, no estamos completamente seguros, de esa obra que es una transformación de la retórica en una especie de mística que se llama De lo sublime, ¿no? Y otros más, ¿no? Y otros más que todos van a ser influyentes. De manera que la obra de Ammonio Saccas es sobre todo importante por la trascendencia de los discípulos que asistieron allí. Es más, aunque no hemos conservado nada de Ammonio Saccas, es probable que la obra de Plotino no pueda ser diferenciada completamente de la tradición de Ammonio, ¿no? Hay una anécdota que narra este asunto, y es que Herenio y Orígenes, el pagano, con Plotino se habían puesto de acuerdo en no escribir nada, ya que estaban las enseñanzas del maestro. Herenio y Orígenes el pagano incumplieron este pacto y se pusieron a escribir. Y entonces Plotino, que se consideró decepcionado por este asunto, no quiso morir sin que su doctrina quedase escrita. Sin embargo, Plotino no escribió su obra, sencillamente la dictó. Y la dictó, de acuerdo con el biógrafo de Plotino, que es Porfirio, la dictó en una forma que recogía los testimonios de sus clases, que a su vez fueron divididos por el propio Porfirio en una serie de tratados artificialmente divididos, ¿no? ¿Cómo lo dividió? De nueve en nueve, pues lo llamó Enneadas, nueve textos o nueve libros compuestos cada uno de nueve pequeños tratados, de manera que, pero esta es una división artificial, ¿eh? Lo interesante de esto es que, una anécdota adjunta a este asunto, y es que cuando alguien que había pertenecido a la escuela de Ammonio Saca se presentó en la escuela de Plotino, luego diré cuál es esta, ¿no? Y quiso escuchar a este último, Plotino dijo que él no podía hablar delante de quien hubiera oído a Ammonio Saca porque no tenía nada nuevo que decir, sencillamente repetía las doctrinas de Ammonio. Repetición esta que confirma la verosimilitud de la anécdota que acabo de contar, es decir, ese pacto de no escribir, puesto que estaban las obras de Ammonio, y sin embargo la necesidad de sí ponerse a escribir toda vez que se había roto el pacto. Lo cierto es que todo esto nos lleva a pensar que ni siquiera sabemos si la obra de Plotino es una obra original o no. Lo que sí sabemos es que es la que conservamos y por tanto la que tiene, desde este punto de vista, desde el punto de vista textual, tiene importancia para nosotros. Ahora, solo desde el punto de vista textual. Es decir, la desaparición de la obra de quien, por ser el maestro, es aquel ante quien el propio Plotino enmudece, es una obra que pueda ser descrita como tan importante como para anular la de Plotino. Es decir, ¿es Plotino importante solo por el hecho de que sus doctrinas sí han quedado recogidas en un escrito, aunque sea un escrito tan artificial como es el de las Enneadas? Bueno, pues aquí es donde quiero ir a llegar. La respuesta es no. La obra de Plotino puede ser original o no serlo. Pero lo que Plotino va a hacer, el movimiento, ¿no?, que Plotino engendra, movimiento que desde luego no pertenece a él mismo, es decir, que está tomado como una decisión política de gran importancia, de gran trascendencia. Este es el que ha hecho del neoplatonismo y de la obra de Plotino una referencia estricta para esa, para entender ese proceso de transformación del imperio que cobra vida, ¿no?, en la gran crisis del siglo III. Y es que en efecto, en 343, Plotino decide acompañar al emperador Gordiano a su expedición en Oriente. Esta es una expedición que se fragua con un gran fracaso, como todo el mundo sabe, ¿no? Es decir, la victoria de Sopor, ¿no?, del rey persa, implica incluso la muerte del emperador. Plotino ha acompañado al emperador. Y cuando regresa, después de este fracaso, ya no vuelve a Alejandría. Abre una escuela en Roma. Y la escuela de Plotino en Roma no solo tiene una gran aceptación, un gran éxito social, sino que es constituida como una escuela cuasi oficial, como una escuela a la que van incluso los emperadores. Sabemos que Galieno y su mujer, Solina, fueron discípulos de Plotino. Sabemos más, incluso, que Plotino tenía tal influencia, capacidad de influencia sobre la administración imperial, que incluso propuso al emperador Galieno que se hiciera una ciudad de los filósofos, que apenas necesito decir que tendría que haberse llamado Platónica, ¿no? Platonópolis, ¿no? Sabemos también que, en primer lugar, por la cortedad, por la brevedad del gobierno de Galieno, que esto no se llevó a efecto. Pero todo esto son indicios muy fuertes que hacen pensar en cómo Plotino es responsable, cualquiera que sea la originalidad de su obra, incluso si esta fuera una mimetización o una reduplicación de las enseñanzas de Ammonio Saccas, podemos determinar con claridad, ¿no?, cuál es la importancia de su pensamiento, la de que en efecto suministra un modelo de paideia imperial que simultáneamente se opone al gnosticismo y al cristianismo y que es adoptado por la administración del Estado como el modelo de la paideia imperial en ese proceso de reconstrucción del imperio que se vive en el entorno de la gran crisis del siglo III. Y esto es lo que importa más, ¿no? Un análisis de las obras de Plotino no nos permite establecer, más que al final, en una forma que hoy diré, ¿no?, este movimiento político o este propósito político de su obra. Pero claro, no se debe olvidar cómo se ha gestado la obra de Plotino. Es una obra al dictado, es una obra de sabiduría, ¿no? Una obra cuyo propósito, al que inmediatamente voy a referirme, no puede deslindarse de este gesto educativo, paidológico, ¿no?, de este gesto puesto al servicio, de un último esfuerzo por crear una sociedad coherente, cohesionada, bajo el mecanismo de la configuración del Imperio Romano, pero donde no hay, sin embargo, trazas de una aplicación, doctrinal al hecho de la política. Bueno, esto se explica fácilmente. Veremos, insisto una vez más, que vamos a ver inmediatamente cómo ese propósito es explícito en toda la configuración de la obra plotiniana, ¿no? Pero en realidad, a la muerte de Plotino, lo que es implícito de alguna forma que justifica la totalidad de la obra se convierte en expreso en el que heredará la escuela de Roma, que es Porfirio. Si en Plotino la crítica del cristianismo es desparramada por varios tratados, lo mismo que la crítica del gnosticismo, si el pensamiento político de Plotino está vinculado a una primera configuración de las virtudes, ¿no?, las virtudes que se van a llamar así, políticas, que tienen que ver con la fortaleza, con la valentía, con la justicia, con el bien, etc., ¿no?, todo esto en Porfirio se convierte ya en un mecanismo rutinario, en un mecanismo de plan de estudios, en un conjunto de asignaturas, ¿no? Porfirio es el hombre que ha escrito la biografía de Plotino y ha traducido, ha mecanizado, ¿no?, la sabiduría plotiniana, el modelo plotiniano, en un modelo oficial educativo, ¿no? No es un gran pensador, ciertamente, aunque desde luego es bastante más importante de lo que se ha querido decir. Porfirio es un hombre del que se conserva la Isagoge, porque engendra, digamos, el tipo de educación, una de cuyas partes más importantes era el comentario de los clásicos, y hemos conservado el comentario de los libros lógicos de Aristóteles, pero del que no se conserva el contra los cristianos. ¿Por qué? Pues porque el texto contra los cristianos es un texto masacrado por la tradición posterior. Bajo la idea de que en Porfirio no late un gran pensador, subyace sencillamente el destino de esta misma paideia, que fue sencillamente el de ser sofocada primero y, bueno, ocupada, absorbida después por la filosofía cristiana. Pero tenemos dos documentos maravillosos. Una es la carta a Albión, ¿no?, en donde Porfirio hace la crítica de las ritualidades mágicas y mistéricas. Es decir, criba exactamente bajo un concepto de clasicidad que se impone como una disciplina, ¿verdad? Y después la carta a Marcela, ese extraordinario monumento, ¿no?, que vigente, que se puede leer, ¿no?, donde efectivamente la crítica del cristianismo se percibe como formando parte de toda una idea, de todo un imaginario del imperio que ha de darle a la antigüedad su expresión ideológica acabada y final. En este contexto es donde hay que proponer y estudiar la imagen de Plotino, la imagen en general del neoplatonismo. De una parte, para entender el neoplatonismo hay que asumir que la paideia del imperio en su fase última, en su fase final, consagra el eclecticismo como lo propio de la capacidad educativa, ¿no? Y este eclecticismo va a encontrar en Plotino, en la obra de Plotino, sus dos elementos básicos. En primer lugar, toda teoría, exceptuando el epicureísmo y el escepticismo, ¿no? El epicureísmo porque no es político, Pues no tiene rentabilidad política. El escepticismo porque colapsa la posibilidad misma de la educación. Es susceptible de una presentación sistemática siempre que, segunda condición, se haga bajo el imperio del pensamiento platónico. Y efectivamente en Plotino tenemos muchos rastros del estoicismo, tenemos muchos rastros, muchísimos, del aristotelismo, pero todo el mecanismo central, es decir, la imagen de un dios identificado o de una unidad divina identificada al bien, compatible con el politeísmo de los dioses, etcétera, etcétera, está tramado sobre sobre la herencia platónica. Bueno, esto tiene bastante importancia porque, claro, los cristianos al absorber la educación imperial en su última fase, en su último momento, se harán platónicos. Se harán conscientemente platónicos. O digamos, asumirán el platonismo ellos también como el modelo de la educación cristiana. Y esto se va a ver en un condiscípulo de Plotino, sobre todo en Orígenes. Bueno, toda vez que se plantea que el neoplatonismo es eso, sobre todo es un eclecticismo bajo el imperio del modelo de razonamiento platónico, lo importante es notar cómo la ausencia de un propósito político definido, que sin embargo, como he dicho antes, está claramente establecido en Porfirio, sobre todo bajo la idea de la aplicación a los moldes de la educación imperial, ¿no? La ausencia de un propósito político definido es, sin embargo, completamente suplida por lo que son los propósitos explícitos de las enneadas plotinianas, que son los de construir un sistema doctrinal capaz de absorber bajo el molde de la sabiduría, bajo el molde de la tradición grecolatina, bajo el molde, por lo tanto, de la filosofía helenista, las formas de la religiosidad que en ese atormentado siglo III han aflorado ya de manera agresiva e indiscutible. Centraré un minuto mi atención sobre este punto porque es crucial para entender a Plotino, sin duda, pero todavía más para entender la operación político-educativa que Plotino significa, que en general significa el neoplatonismo. En primer lugar, todo ese vasto movimiento de tendencias religiosas, ¿no?, quedan unificadas bajo una especie de discurso completo, de discurso común, del que, por cierto, van a formar parte las propias herejías cristianas a las que me referiré en la charla siguiente, ¿no?, las herejías, ¿no?, bajo un discurso común que contiene como mínimo estos elementos, todos los cuales son recogidos, unificados y transformados en el pensamiento de Plotino. La idea de la corrupción del mundo, o sea, la idea del mal presente en el mundo. Esto tiene sus precedentes, es decir, como ya he explicado aquí, la extensión del Imperio Romano en sus fases expansivas ha generado grandes bolsas de proletariado en las ciudades, grandes movimientos migratorios. No hay ninguna novedad en esto, lo que pasa es que la sensación de que esto no tiene ningún remedio, de que no tiene ningún amparo, se hace especialmente patente cuando la crisis económica, social, militar, administrativa etcétera, y política, se hace tan crucial como ocurre en el siglo III, ¿no? Es decir, masas inmensas de gentes desdichadas que ni encuentran oportunidades de trabajo, ni encuentran satisfacción en ningún sitio, que o bien se apuntan al ejército o bien tratan de llegar o son devastados por las tribus en la frontera, o bien llegan a pactos con ellos. La sensación de que el mundo está desarreglado, desgobernado, de que el mundo es la fuente del mal, de que aquí no hay ninguna posibilidad de encontrar la felicidad, ¿no?, o la quietud, o la estabilidad, se conforma como un elemento que el pensamiento de Plotino tiene que absorber. tiene de alguna manera que justificar y reparar. El segundo elemento que quiero señalar dentro de estos procesos de acumulación y síntesis de las religiones que han estado funcionando, ¿no?, a lo largo del siglo II y desde finales del siglo I, en realidad desde la constitución del Principado de manera creciente, es una transformación que va a constituirse como absolutamente básica y que procede, vuelvo a decir, de las fuentes de las propias religiones en su configuración social, ¿no?, que es la transformación del mesianismo en un mesianismo escatológico. Si el mal en el mundo es irreparable, la idea de que venga una reparación de un Mesías, para el que la imagen básica no es desde luego el mesianismo hebraico, sino el mesianismo de Mitra, se convierte en algo totalmente inviable, en algo fuera de la creencia posible, transformándose a su vez en un mesianismo escatológico. Es importantísimo comprender cómo esto ha influido en el cristianismo, pero cómo no procede, sin embargo, de fuentes hebreas. Las fuentes hebreas, cuando hablan de mesianismo, hablan de la incorporación de un rey que vendrá en este mundo, en este tiempo. Y todo lo que hemos estudiado aquí es que esa configuración es la que está presente en San Pablo y en la primera imagen del cristianismo. La parusía es el regreso inmediato, ¿no? Deus propes, de Dios, del representante de Dios, del Hijo, ¿no? La transformación en un mensaje escatológico que está presente en los textos cristianos ya, porque son quienes han sufrido de alguna forma la represión desde finales del siglo I, se transforma ahora a niveles sociales globales dentro de los mecanismos ideológicos de la base social imperial, ¿no? El hecho de la espera de un juicio que restaurará la justicia y que por tanto trastornará absolutamente el sistema de las cosas, el estado de las cosas, ese estado que es irreparable. La sensación de esa irreparabilidad, ¿no?, del mal tiene su correlato específico en la aparición de un discurso escatológico para el que los cristianos se hayan especialmente bien preparados, puesto que en definitiva ellos ya han hecho su conversión propia en un sentido que pasa del mesianismo a la escatología. Bueno, pues lo interesante es que esa esperanza escatológica que ha dejado una importante textualidad o un importante testimonio en obras literarias, como sobre todo y principalmente los oráculos caldeos, ¿no? Los oráculos caldeos, las profecías sibilinas, lo que anuncian es esta esperanza escatológica, ¿no? Lo que anuncian es esta situación de trastueque general donde los amos serán los esclavos serán los amos, donde no habrá los fenómenos de dominación, donde los débiles serán los fuertes, donde los ricos serán los pobres, etcétera, etcétera. Todo eso que se sitúa como más allá de las condiciones de esta tierra en donde el mal es inevitable, serán absorbidas por Plotino bajo un discurso que no puede buscar otra cosa más que la reconstrucción de una sociedad estable y venturosa, ¿no?, bajo la idea de la crítica permanente a estas esperanzas escatológicas. O sea, bajo la idea de que es posible una restauración de la justicia dentro del Estado. Y esta es la clave, el nervio último del pensamiento plotiniano y desde luego del programa de Porfirio. O sea, esta es la clave fundamental de la escuela de Roma, de la escuela que pone en marcha el neoplatonismo. ¿Cómo se puede hacer esto? Se podría haber hecho, imaginémoslo, ¿no?, a través de una de un programa político. Si hubieran sido tan torpes como son nuestros políticos ahora, esto es lo que habrían hecho, promesas y no sé qué, no sé cuántos. No, la operación es infinitamente más impresionante, más fascinante desde el punto de vista del estudioso de la historia, ¿no? Andado por cierta la situación del mal sobre la tierra, de la corrupción del mundo, ¿no? Pero en vez de dirigir la atención hacia una esperanza escatológica que, como en los oráculos caldeos, viene dada a través de un juicio en el que los malos serán castigados y los buenos serán premiados, modelo este para el que el cristianismo encontrará la fehaciente manera de su propia instauración, la última pedagogía de la antigüedad lo que propone es una reconversión que, dando por cierto el mal en el mundo, sostiene, sin embargo, la autonomía del ciudadano. Y esto es la quinta esencia de Plotino. Saber que no dependemos, asegurarnos que no dependemos de la situación irremisiblemente mala del mundo para lograr, sin embargo, la autonomía de la ley, de la justicia, del bien, ¿no? Esta autonomía, la última vez que se dice en el mundo antiguo, ¿no?, es el núcleo del pensamiento plotiniano y se expresa bajo una forma a la que me voy a referir en la sesión siguiente cuando explique a Plotino, ¿no?, bajo una forma que tendrá que ver con la restauración, con la apocatástasis, con una restauración de aquello que nos hace dignos, que nos hace nobles, que nos hace, y finalmente nos hace venturosos. No es un regreso al interior, es un regreso a las fuentes de una realidad que no se haya depreciada por el mal del mundo, ¿no? Y en este sentido, que es capaz de crear ciudadanos que se sientan libres. Es interesante saber que la segunda sofística, aquella que en la primera paideia imperial, la paideia de los Flavios, de los Antoninos, ¿no?, etcétera, de los emperadores ascendentes, se había subdividido, ¿no?, entre el gesto neoplatónico y el gesto sofístico, separando lo que es la educación para el pueblo respecto de lo que es la educación para las élites. En el movimiento de la segunda sofística se propone ya bajo la forma de una convergencia plotiniana. La segunda sofística, su elemento tardío, por ejemplo, el que está representado por un personaje tan apasionante, tan fascinante como Libanio, es ya tiene la incorporación de la sabiduría griega última, porque esta sabiduría es finalmente la sabiduría de la autonomía, de la capacidad de mirar al interior y superar el mal del mundo, ¿no?, o de encontrar las fuentes de la felicidad en aquellos rasgos que proporcionan la fidelidad a un lazo ideal, a un lazo que no es espiritual, que sin embargo, con todo, tampoco es plenamente material, que es la del hombre que se satisface a sí mismo a través de su relación con el uno inteligible, con la inteligencia que fragua, que trama, ¿no?, las enteras relaciones sociales no mediadas por el mal y por la pobreza y por la... Bueno, es evidente que esta configuración ni procede de la filosofía sin más, ni procede de una imposición política. Es un obvio encuentro. Es un instrumento, desde luego, en manos de los esfuerzos por restaurar el imperio. Pero al mismo tiempo es un movimiento intelectual que da a esos esfuerzos un sentido, que orienta esos esfuerzos en un sentido específico. Y es el último. Que sea el último quiere decir que sobrevivirá a Plotino y a Porfirio, sobrevivirá a la primera generación, ¿no? Sí, que va a llegar a través de la obra de Llámblico y de Proclo, etcétera, que va a llegar hasta los extremos últimos del mundo antiguo, que sobrevivirá a la propia destrucción del Imperio Romano, que cuando ya el Imperio Romano haya desaparecido, como estructura política en Occidente, todavía habrá neoplatónicos, que en realidad engarzará casi con una sutura a través de corpus como, por ejemplo, Dionisio Areopagita y en fin, el trazo con Escoto Eriúgena, etcétera, etcétera, servirán de enlace con buena parte de la Edad Media, pero cuya supervivencia tendrá lugar a partir de este último intento, a partir de esta última configuración, tendrá lugar bajo la forma de una absorción. Y esa absorción es la absorción cristiana. El cristianismo ve en la paideia plotiniana, en el neoplatonismo, su ocasión de crear su imagen propia. Y aquello que ha sido ambiguo, equívoco, como lo hemos estudiado en Clemente de Alejandría, por eso le di tanta importancia a una cosa que sigue aceptando el gnosticismo, que coge de aquí, que quita de allá, ¿no?, encontrará en el neoplatonismo la forma específica de una conversión que logre transformar el cristianismo en una paideia del mismo nivel, de la misma universalidad que tiene el neoplatonismo. En ese choque, que es un choque que ya no está dentro del corpus plotiniano, en Plotino hay una crítica del cristianismo. Hay una crítica del cristianismo como hay una crítica del gnosticismo, que sin embargo presupone ya la asunción completa del neoplatonismo y de sus formas de explicación procesuales, emanantistas, etcétera, etcétera, bajo configuraciones cristianas específicas. Ahí es donde encontraremos simultáneamente la última imagen del paganismo antiguo y la imagen definitiva, construida enteramente, del cristianismo. Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora que estudiar. ¿Qué dice Plotino? ¿Qué dice esa escuela que en Roma, en Siria, en diferentes lugares del mundo antiguo, ¿no?, logra instituirse como la paideia última de la antigüedad, ¿no?, del paganismo antiguo? ¿Qué dice? ¿Cómo se pone realmente al servicio de una idea de sociedad, ¿no?, no cristiana? Eso es lo que tendremos que estudiar ahora. Y después, cómo a su vez es absorbido, quebrantado, soliviantado y finalmente absorbido, ¿no?, como digo, por el cristianismo, ¿no? ¿Cómo eso configurará realmente la imagen definitiva del cristianismo? La que aparece ya con una potencia teórica, la que le da el neoplatonismo, claro está, ¿no?, capaz de crear una paideia general, ¿no?, capaz de construir un sistema que ya no pica de aquí y de allá, más o menos confusamente, como en Clemente de Alejandría, sino que se presenta como un sistema entero de convicciones, de creencias, ¿no?, etc. Con ese doble análisis, confrontado, terminará también este bloque de lecciones.